Continuamos en este Enredando las Mañanas de viernes, agitadísimo con un montón de contenido desde aquí, desde FM La Caterva, para darle paso ahora al diálogo con Jorge Adaro, secretario general de DEMIS, para consultarle cuál fue el resultado que arrojó la primera publicación de la inscripción online que se conoció el 16 de noviembre. Hola Jorge, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida acá a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Jorge, si podés contarles a nuestros oyentes qué es lo que analizan desde ADEMIS en este primer resultado de la inscripción online nuevamente aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, mira, como primer resultado, por supuesto, los datos que manejamos son por fuera de la información que posee el gobierno de la ciudad, que a partir de la implementación de la inscripción online maneja de manera excluyente esa información. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros tenemos son datos a partir de lo conversado básicamente con supervisores de la zona sur de Buenos Aires, que ya venían anunciando que en el distrito, por ejemplo, de Soldati, el de Lugano y otros más, ellos ya ven que hay cientos de vacantes que van a faltar. Hablaban hace unos días de por lo menos 700 vacantes solo en primer grado, ¿sí? Esto por un lado. Por otro lado, la segunda cuestión que queremos manifestar en relación a esto es que, por ejemplo, hay directores que de esta zona sur, ¿no?, que han denunciado que en su momento el gobierno les ha pedido que vuelquen por internet la cantidad de vacantes disponibles que tenían en cada establecimiento. Resulta que después el propio gobierno manipula esos datos y eleva la cantidad. ¿Qué significa esto? Si una escuela mandó que tenía 25 vacantes en primer grado, el gobierno puso 30. Entonces, obviamente, cuando el papá o la mamá van a la escuela, es muy probable que se encuentren en el listado de vacantes asignadas, pero que en realidad no van a tener lugar por falta de espacio físico. Entonces tenemos estos dos problemas: aquellos que van a estar en las listas y que después van a darse cuenta que no hay lugar, y la gran cantidad que quedan inclusive por fuera de esas listas truchas que ha terminado confeccionando el gobierno. Clarísimo, Jorge. Acá muy cerquita de donde funciona La Caterva está la escuela recuperada Carlos Fuente Alba, que en su momento se logró por unanimidad la votación en la legislatura de expropiación de ese espacio para la construcción de una escuela pública, teniendo en cuenta la problemática en zona sur, que es más profunda en relación a las vacantes. Pasamos el otro día por la obra y está muy lejos de terminarse. Hace 2 años que la están construyendo, se supone que el año que viene la deberían abrir, pero no creo que lleguen. ¿Cuál es la perspectiva de ADEMIS en relación a esta situación? Sí, no, estamos, a ver, es como vos decís, esto no es que tiene que estar lista para marzo de 2017. Ya tendría que estar funcionando, ¿sí? Lo que concluimos es que obviamente se trata de, yo ya no sé si falta de voluntad política de parte del gobierno, sino que es parte de la política del gobierno que tiene que ver con el vaciamiento de la escuela pública. Cuando uno habla de vaciamiento de la escuela pública, significa precisamente esto, que el gobierno, inclusive teniendo un edificio y teniendo los medios para que eso se transforme en una escuela digna, de manera consciente decide no hacerlo, ¿sí? Entonces, esto es parte del problema, como bien decís vos, es un poco más profundo que la falta de vacantes, porque significa, de alguna manera, una política de vaciamiento, ¿sí?, de vaciamiento de la escuela pública y de incentivo a la escuela privada. Es decir, hay una gran crisis de falta, por ejemplo, de vacantes en los jardines, en las escuelas infantiles, en los maternales, y lo único que está proponiendo el gobierno es darle curso a organizaciones no gubernamentales para que, utilizando espacios que no siempre son adecuados para un establecimiento educativo, hagan jardines que básicamente funcionarían como guarderías. Es decir, para la zona sur, para los sectores populares, la oferta, entre comillas, que ofrece el gobierno en materia de educación, tanto en inicial como primaria, es absolutamente distinta a la que pueden acceder otros sectores sociales. Por último, Jorge, ¿qué deben hacer quienes no consiguieron vacantes, que ya se empezó a ver en distintas redes sociales denuncias de diversas familias en torno a que quedaron fuera, que sus hijos los anotaron en 5 escuelas y en ninguna de las 5 escuelas consiguió la vacante que querían reservar? ¿Qué deben hacer estas familias? Sí, en principio es cierto, hay en las redes sociales grupos de familias por la escuela pública que están poniendo una serie de instrucciones, de instructivos para que las familias puedan hacer. ¿Nosotros qué pedimos o qué recomendamos? Desde ADEMIS también estamos haciendo un registro, es decir, aquellas familias que se vean afectadas en este sentido pueden llamar a nuestro sindicato al 4381-5400, dejar sus datos que van a ser tomados por los compañeros que los atiendan, y nosotros vamos también a atender, a organizarnos junto con esos grupos de familias que están impulsando este instructivo, para de manera conjunta dar una respuesta. Eso por un lado, y por otro lado tienen que acercarse a las escuelas donde han ido o que se inscribieron, ¿sí?, para ver cuál es la respuesta oficial que se les da. Por supuesto está el gran problema que quien les va a dar la respuesta es la dirección de la escuela, que es totalmente ajena, ¿sí?, a las decisiones de dar o no vacantes. Pero yo diría estas dos cuestiones: acercarse a la escuela, y nosotros invitamos a que nos llamen a nuestro sindicato para poder organizar a las familias y tener una respuesta conjunta a la falta de vacantes. Clarísimo, Jorge. Bueno, te mandamos un abrazo y vamos a seguir de cerca entonces cómo sigue esta situación de la inscripción online y más en general el vaciamiento de la escuela pública y la precarización de la escuela como derecho aquí, sobre todo en Zona Sur. Exactamente. Un abrazo para ustedes y, como siempre, gracias por el contacto y la posibilidad de poder transmitir estas cuestiones a los oyentes. Bueno, un besito grande. Hasta luego. Pasaba Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, contando entonces la situación del relevo que tienen a partir del diálogo con diversos inspectores, sobre todo en Zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Volvemos a remarcar que aquí a pocas cuadras, en Manuel García 360, hay una escuela recuperada, que fue recuperada en el 2014 por familias, organizaciones, docentes, para construir allí una escuela pública y popular. La organización, nuestra organización en particular, el Movimiento Popular La Dignidad, tomó la definición de no usar el lugar para construir un proyecto educativo, si se quiere, propio de las organizaciones populares, sino que sea el Estado el que se tenga que hacer cargo de brindar allí vacantes para los pibes y las pibas de inicial que no tienen vacantes en los jardines de Zona Sur. Y ya se cumplieron 2 años de la ocupación de la escuela, y cualquiera que se pueda dar una vuelta, que está aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Manuel García 360, se va a dar cuenta que es muy poco probable que durante el año que viene se abra este jardín público y popular, así que lo tenemos que seguir recordando para poder seguir reclamando que el Estado cumpla su función de educador y garantice el derecho a la educación de los pibes y las pibas.